2 y 12 minutos, vamos a quedarnos con este espacio, esta sintonía, ya saben que trae cada semana el apartado Cosa de Todos, en el que son ustedes los grandes protagonistas porque pueden trasladar a los representantes políticos pues a las diferentes preguntas, sugerencias que quieran realizar sobre el día a día, sobre la gestión municipal. En ese sentido, bueno, pues les comentábamos en el arranque de la mañana que hoy llega en ese turno de intervenciones la participación del equipo municipal de gobierno. En concreto, ya nos acompaña aquí en los estudios de Radio Ubrique la alcaldesa de nuestra localidad, Isabel Gómez. Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a quedarnos durante, como decimos, toda esta parte final de la mañana con un espacio en el que enseguida vamos a ir analizando novedades en relación a la gestión municipal, pero también conocen que están a disposición de todos ustedes los teléfonos de la radio, las redes sociales, también por correo electrónico, radioubrique@radioubrique.com o, sobre todo, además, lo más utilizado, el WhatsApp. Recordamos el teléfono al que deben enviar esas preguntas o sugerencias, 607-48-87-75. Algunos de los oyentes ya han utilizado esa posibilidad y tenemos por aquí algunas de las preguntas que iremos acumulando y en la segunda parte del programa iremos con esas cuestiones. Antes, lo dicho, nos vamos a quedar con el análisis a novedades en materia de gestión municipal. Y en ese sentido, Isabel, lo comentábamos además, ¿verdad?, en el cierre de la pasada semana, es algo que se esperaba además por el trabajo que se había venido realizando previamente en torno a, bueno, la propia Junta de Andalucía y los agentes del sector de la piel. Y bueno, pues finalmente el viernes pasado que se presentaba ese proyecto, que bueno, pues es muy ambicioso en torno al sector de la piel, Ubrique Creativa, ¿no? Así es, Juan Carlos. Creo que el asunto lo merece, el que empecemos este programa, pues resaltando, ¿no?, la oportunidad que tiene nuestro sector de la marroquinería. Uno de los temas, además, primordiales para el Gobierno municipal, porque hablar de la piel de Ubrique es hablar de las cosas de comer, es hablar del sustento de la gente de nuestro pueblo. Y es verdad que desde hace ya casi los 2 años venimos trabajando intensamente pues todos los agentes que componen el sector para ir diseñando lo que ya cuando la Junta nos comunicó que dentro de todos esos fondos europeos que se están trasladando para poder apostar por los sectores estratégicos, la piel de Ubrique como sector estratégico de la provincia de Cádiz y por tanto de Andalucía debía estar presente en ese diseño de paquetes específicos que supongan una oportunidad para las demandas que las empresas del territorio tienen y luego para nosotros desde aquí, que siempre hemos hecho hincapié, que se traslade en una mejora de las condiciones sociolaborales de nuestros trabajadores y trabajadoras, que por la apuesta que nosotros hacemos. Es decir, la importancia de la piel de Ubrique la tiene por la imagen de nuestro municipio, que trascede, ¿no?, en el ámbito nacional. Y también, pues, porque la mejora, ¿no?, de los trabajadores, de las trabajadoras, todo lo que supone la formación, todo lo que es la cualificación de la mano de obra, nos permite, a diferencia de otros territorios, pues tener ese nicho, ¿no?, de empleo que debemos de ir reforzando para que se mantenga y llegue incluso a un crecimiento. En ese aspecto, pues yo me alegro de que la presidenta viniera, sobre todo porque es de justicia. La Junta de Andalucía ha diseñado una ITI que además lleva el nombre de nuestro pueblo. Es de los pocos sectores estratégicos que se apuesta con un nombre de un municipio y esta es Ubrique Creativa, donde se recogen las competencias de distintas consejerías del Gobierno andaluz para ir dando ya el marco a través de órdenes autonómicas para que las empresas vayan especialmente, ¿no? Porque también hay cuestiones como la Consejería de Cultura que viene a reforzar demandas del municipio, en este caso del Ayuntamiento, y con la visión turística de lo que es el turismo industrial, lo que es la mejora de nuestros espacios turísticos y luego, como estamos diciendo, la parte de empresas que donde están incentivos para la contratación, donde se encuentra también la posibilidad de incrementar el parque tecnológico que se tiene en cuanto a maquinaria y tecnología para apoyo al sector y a los nuevos proyectos que vamos atendiendo y también la parte que yo creo que es muy importante, que es hacer que Ubrique, más allá de un centro de producción de grandes marcas, que la verdad es el oxígeno, ¿no?, que tenemos hoy día, no podemos olvidar con esta oportunidad esos retos que tenemos por delante de aprovechar pues diseñadores emergentes, personas relevantes en el mundo de la moda, que hacen que cuando tienen líneas específicas para incorporar a sus productos, piensan que Ubrique es donde tienen la calidad garantizada, donde tienen ese know-how que a través de los siglos hemos podido consolidar en nuestro municipio, y vienen a Ubrique a acudir como refuerzo de esas líneas. Y luego resalta también lo que siempre hemos dicho, ¿no? La posibilidad de que las propias empresas de nuestra localidad puedan ir incorporando a los productos que elaboran marcas propias que puedan tener su propio ritmo anual, que no dependan de estacionalidades, sino de la propia producción que la empresa pueda ir llevando y desarrollando, y donde la IGP europea es una cuestión fundamental para este desarrollo. Yo entiendo, después de la visita de Susana Díaz, de la presidenta de la Junta de Andalucía, bueno, pues la puedo entender, ¿no?, que a otros grupos municipales, a otros grupos o partidos políticos no le agrade la visita. Yo ojalá que esos que algunos llaman paseítos y desfiles y no sé qué más términos, desde luego ninguno adecuado ni real, pero que ojalá que la presidenta, cada vez que venga a Ubrique, venga a presentar un paquete de 4.700.000 euros que hay previsto para el sector de la piel. Si a eso se le quiere ningunear, si además se le quiere decir que el ayuntamiento ha estado ajeno a todo el trabajo que se ha venido realizando, es faltar simplemente a la verdad. Yo creo que en estos últimos días estamos viviendo pues unos momentos de nerviosismo de determinados grupos municipales que entiendo que lo tengan, porque al fin y al cabo se traslada en el trabajo y en el esfuerzo que el ayuntamiento está realizando, y que muchas veces vienen buenos resultados y otras veces no tanto. Ubrique Creativa sí es un proyecto del que nos encontramos y estamos realmente orgullosos. Es un proyecto que además engloba y un trabajo realizado por los empresarios de nuestra localidad, por el Centro Tecnológico, también por la Asociación de Empresarios de Prado del Rey, y en definitiva es analizar esas necesidades que tiene el sector, pues para darle desde la Junta de Andalucía pues esa apuesta e impronta que necesita. Yo, que algunos digan que gracias a las visitas de ciertos cargos de su partido pues viene Susana Díaz como respuesta a esas visitas, yo me tengo que sonreír por no decir alguna cosa que pudiera ser inapropiada, pero desde luego el desconocimiento está por delante de cualquier otra conclusión, desconocimiento, porque esto es algo que venimos trabajando, como digo, casi cerca de hace 2 años, donde además los grupos, los portavoces, han tenido información puntualmente sobre los avances de este trabajo. Y, hombre, que venga aquí la señora Perayo y además venga, que ya lo denunciaba, no yo, lo denunciaban la propia Fundación del Centro Tecnológico, a soliviantar, ¿no?, lo que es la paz social que existe para poder seguir avanzando con el sector de la piel, pues yo no sé qué es lo que ha aportado desde luego esa señora, ni siquiera si han hecho algo con respecto a las demandas que realmente tenía el centro hacia el PP, que desde el Gobierno de España todos sabemos que tienen fondos propios para poder atender necesidades de los territorios, y ojalá en algún momento venga el PP a presentar algo que venga del Gobierno de España, que llevan gobernando tiempo, y que Ubrique. Sí, me gustaría que viniera el señor Loaiza o la señora Pelayo o la señora Teófila a presentar cuestiones que nosotros estamos demandando al Gobierno de España. Me encantaría escuchar al portavoz del Grupo Municipal Popular dando cuenta y descarte que ha ocurrido con la oficina que estamos demandando desde Ubrique del DNI, de expedición y documentación del Documento Nacional de Identidad. Y ahí quiero verlo, ahí es donde tiene que empujar, porque son decisiones que corresponden al Gobierno de España, gobernado por su partido. Quisiera también verlo en la respuesta que, además, dentro del edificio de la AIS, que tiene titularidad estatal, no como otras concejalas que dicen que de la Junta y tal, es una pena comprobar el desconocimiento o la falsedad, ¿no?, que al final se transmite a la gente. La AIS es un inmueble que corresponde y es titularidad del Estado, y que estamos nosotros intentando hacernos con ella, pero a ningún precio. Es decir, lo que no queremos es que el Estado nos lo venda, que es la última información. Cuando preguntamos que estaban dispuestos pues a enajenar, ¿no?, el inmueble. Nosotros creemos que esa titularidad la tiene que ejercer de facto, la tiene que realizar de manera práctica, tienen que mantener el inmueble que es suyo, y nosotros ahora nos vamos a poner a demandar también que cumplan con esas responsabilidades que tienen dentro de su patrimonio, y la AIS concretamente corresponde a titularidad estatal. O quisiera verlo también dando cuenta de descarte, porque si quiere en definitiva, ¿no?, atribuirse cuestiones como Ubrique Creativa, porque son fondos, los fondos, eso es como cuando el ayuntamiento aprovechamos los fondos de la Diputación o aprovechamos los fondos de la Junta para dar respuesta a las necesidades que el ayuntamiento decide. y decir eso, pues bueno, que sí, que pueden venir fondos gestionados, no gestionados, sino dirigidos desde el ámbito nacional, porque son fondos europeos, pero la gestión y a dónde va y cómo se gasta corresponde a la Junta de Andalucía. Así que no confundamos a la gente, que afortunadamente hoy día todos somos mayorcitos como para poder saber o tener la oportunidad de diferenciar las cosas. En ese sentido, es una pena que también nos despertamos estos días atrás con la noticia de que al final la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible, la EDUCI, de la puerta de los pueblos blancos, pues ha quedado. Este año han hecho en la convocatoria además algo curioso que esperemos que suponga una oportunidad de cara a un tiempo, y es que han hecho como un listado de suplentes, ¿no? Entonces el Ayuntamiento de Ubrique iba a decir, y no es el caso, la comarca que unía desde el Ayuntamiento, o mejor dicho, el municipio de Arcos, con todos los pueblos que teníamos limítrofe de término municipal con ellos, planteamos una EDUCI trabajada a nivel técnico tanto por la Diputación Provincial, que es la que ha estado liderando este proyecto, y con los técnicos también ya municipales, con la colectividad y ciudadanía de los distintos municipios, como el de Ubrique, que tuvimos varias reuniones en la Ermita San Pedro, y se diseñó esta estrategia que hemos optado a ser financiada, que desgraciadamente no ha llegado, ¿no? Se ha quedado en el primer puesto, como digo, de suplencia, o por llamarlo de alguna manera, y bueno, ya hablando con la diputada, que la llamé y estuve hablando con ella inmediatamente al ver la noticia, y es verdad que es una estrategia diseñada por Europa para, es una estrategia urbana dirigida a grandes núcleos de población. La Diputación de Cádiz trabajó la oportunidad que vimos que había ocurrido también en Málaga de presentar un proyecto conjunto, de manera que ese carácter y ámbito mayor lo pudiéramos abarcar desde la suma de distintos pueblos, y no ha sido posible. Ahí sí es verdad que es directamente el Gobierno de España el que determina estas estrategias. Yo he visto cómo el PP ha estado atribuyéndose en municipios gobernados por otros partidos, que gracias a ellos llegaba la EDUCI, pues aquí en Ubrique entonces recrimino que no haya llegado, no por esa apuesta que parece que no viene del Gobierno de la Nación. Esas son las cosas que yo creo que al final, dentro del ámbito del compañerismo, dentro del ámbito de las relaciones entre responsables institucionales de tu propia organización, lo que yo le pediría al portavoz de Ubrique es que directamente trabaje por las cosas que le estamos pidiendo al Gobierno de España, que tiene unas cuantas para Ubrique, y luego ya pues que quiera él sumarse a lo que vamos consiguiendo a través de otras instituciones, bienvenido sea. Yo nunca he rechazado ni nunca he limitado la participación de ningún grupo en el ámbito municipal. De hecho, se puede constatar perfectamente cómo, bueno, pues cuando coincidimos, ¿no?, en los distintos actos, pues no tengo ningún problema en que estar acompañada de ellos, como digo, porque son representantes del pueblo de Ubrique, pero es verdad que de ahí a tergiversar o a intentar de hacerse valedores, ¿no?, de que aquellos que en el tiempo de su gobierno no hicieran nada y que ahora se atribuyan en la oposición logros que es de todos, que yo el logro no me lo atribuyo yo. El logro lo tiene el sector de la piel, lo tienen sus interlocutores, lo tiene el trabajo que se ha hecho durante este tiempo, pero desde luego lo que no puede uno venir tampoco a los micrófonos y decir que por la visita de un señor o de una señora ya está todo hecho. Vamos, porque aquí gobernando otros partidos, y especialmente él, vimos muchos ida y venida, pero luego no se materializaba en ningún tipo de apuesta. Yo no quisiera extenderme mucho más, pero es que creo que es importante para la gente de Ubrique, hombre, que esto es como todo, que desde que vino Susana Díaz la gente decía, pues hay que llevarla a la carretera de corte y ver lo mal que está, o al naranja. Susana Díaz sabe perfectamente cuáles son las demandas del municipio de Ubrique. Las conoce de primera mano, las conoce de mi boca personalmente. Y poco a poco, pues llegaremos a resolver algunas, y por desgracia, pues también habrá algunas que se queden pendientes. Pero lo que sí puedo garantizar es que la presidenta venga a presentar una iniciativa de estas características, vuelvo a repetir, de un proyecto de atención a demandas del propio sector, que no estuvieran tampoco ningún responsable de la corporación más allá del Grupo Socialista. Hombre, y luego, en fin, yo creo que por decoro habría que decir que nos parece poco que venga a presentar 4.700.000 euros, que no nos parece suficiente, que hay otros temas muy bien, pero que no parezca que vino a darse un paseo sin nada. Vino, y con mucho. Y esa ahora es la tarea que tenemos que hacer desde Ubrique, especialmente para ponerlo en marcha. Es decir, este marco está ya constituido, están las líneas diseñadas, y ahora somos el propio sector de la piel el que tiene que ir achuchando y empujando pues las distintas líneas para darle respuesta a las órdenes como van a venir saliendo. Y eso es ahora otro tipo de trabajo que tenemos que seguir haciendo y desarrollando. Estoy contenta porque desde hacía tiempo el sector de la piel no tenía una noticia tan importante como esta. Yo creo que además se visualiza también en todo lo que está ocurriendo, pues que el Grupo Socialista también fue el único que apostó por el crecimiento de una de las empresas más importantes de nuestro municipio a través de una aprobación que se llevó a pleno, una modificación puntual, que fuimos el único grupo que la aprobó y que la respaldó para que esa empresa crezca de los 200 trabajadores aproximadamente que se tienen actualmente hasta aumentar siquiera un centenar más en los próximos años. Creo que eso visualiza que el equipo de gobierno tiene muy claro que el sector de la marroquinería es una de nuestras prioridades porque es de lo que la gente vive. Y más allá de los problemas que podamos tener y atender de cara a la mejora de espacios públicos, a toda la respuesta necesaria de problemas en el municipio, lo primero es lo primero. Y lo primero es que la gente tenga una relativa tranquilidad económica, que tenga una situación, ojalá, estable en los puestos de trabajo y que se pueda aspirar a mejorar esas situaciones. Sabemos que hay casos en los que puede existir una situación no deseada de abuso laboral con respecto al trabajador. Yo animo a esas personas que, donde la unión hace la fuerza y donde los sindicatos también tienen que estar liderando esta cuestión, que hay que denunciar y no hay que admitir que ningún empresario o ninguna dirección de una empresa te someta a las condiciones que hoy día nos podemos permitir. Yo creo que Urique ha avanzado también en esa cuestión, pero todavía nos queda mucho por mejorar y creo que con el ánimo de todos se podría conseguir. Desde luego, la visita de la presidenta determina, ¿no?, esta apuesta, como decía, por Urique Creativa, y que en este tiempo pues vamos a poder ir dando detalles de todas las líneas que se van a ir desarrollando. Ojalá pudiéramos decir de otros planes o de otros proyectos pues está tan satisfecho o al menos ilusionado, ¿no?, de lo que se ha conseguido, porque lo que se ha conseguido es nada más ni menos que el poder tener recursos para lo que tú puedes crecer y no es el caso, ¿no? Así que yo creo que, como responsable además del Ayuntamiento de Ubrique, debo aplaudir la visita de la presidenta de la Junta de Andalucía, que además no sé cuándo fue la última vez que visitó un presidente de la Junta de Andalucía, Urique, pero hace bastantes años, y que vengan los responsables de las instituciones, sean gobernadas. Yo estaría encantada de recibir al señor Rajoy como presidente del Gobierno en Urique. Es decir, que más allá de los colores políticos de las personas que gobiernan las instituciones, está claro que está la institución como tal, y para nosotros, creo que para Urique, es importante que, en este caso, la presidenta de la Junta de Andalucía haya venido a nuestra localidad a presentar este programa de Urique Creativa, dotado inicialmente con 4.700.000 euros, y donde podamos ir desarrollando esas líneas para la mejora, consolidación y, sobre todo, los retos de futuro y crecimiento del sector de la piel. Eso sobre el Ubrique Creativa, que ha centrado parte de intervenciones políticas últimas. También, por ejemplo, la A373, las mejoras anunciadas en la A373, otro de los temas que, bueno, como decimos, se ha abordado en el ámbito político últimamente. Sí, por eso decía que me da la impresión que estamos en momentos algo convulsos, ¿no? Yo no entiendo de verdad cómo hay determinados portavoces que pueden aseverar afirmaciones sin sonrojarse. Creo que hay una clara intención de no decir las cosas como son, o lo que es peor, que tengamos responsables municipales que no conozcan de procedimientos administrativos, que no conozcan cómo es la vía de dar respuesta a los problemas, porque eso significa que a lo mejor son muy buenos demandando y pidiendo, pero gestionando son regulares, ¿no? Porque al fin y al cabo lo importante es saber cómo se puede ir atendiendo estos problemas. Yo, en primer lugar, quisiera decir que con la A373, bueno, y yo creo que también en otro tipo de intervenciones se ha manifestado, ¿no?, con otras aseveraciones. Yo entiendo que a nosotros no se nos va a reconocer nada por la oposición, yo eso lo tengo muy clarísimo. Ni nos van a reconocer la tarea que hemos hecho en Ubrique Creativa, como una concejala que decía que eso era una iniciativa exclusiva de MOVE, el desconocimiento o interés en no contar la verdad. Nos quitan de la foto, nos recortan cuando acuden con nosotros a actos, cosa que yo no he hecho en mi vida, por mucho Facebook. Bueno, me alegro que haga algo bien, ¿no? Que parece que eso, lo de las redes, parece que me felicitan, con lo cual tendré que mantenerlo, incluso mejorarlo. Y nunca he quitado la foto me parece de un mal gusto tremendo, ¿no?, lo de recortar. Pero bueno, esos son otros portavoces, los expertos en echarse fotos, es decir, en hacer aquello que denuncian, y encima todo en cortar la foto para que se le vea a él nada más y no vaya a salir la alcaldesa de Ubrique. Lo entiendo. Yo, como digo, ellos no van a nunca, además conociéndolo como los he conocido gobernando, nunca nos van a dar nuestro sitio, es decir, no van a reconocer nada. Yo quiero aclarar que la A373 es una demanda que desde que llegamos, igual que con el paquete que tenemos de reivindicaciones con la Junta de Andalucía, es uno de los asuntos que hemos estado gestionando, como muchos otros, y que irán teniendo mejor o peor resultado, ¿no? Que eso es lo que comentaba anteriormente o intentaba de explicar. La A373, desde que tuvimos la reunión con el director general, con Jesús Huerta, él se puso a la tarea de poder abordar en este 2018, antes de que se conociera la creación y constitución de ninguna plataforma, que me alegra, que eso es bueno, que yo como responsable institucional me alegra que la movilización ciudadana respalde aquellas demandas que hace el ayuntamiento, pero es que es ajeno, que nosotros veníamos demandando y pidiendo mucho antes de la constitución de esta plataforma, que tendrá la acción como entiendan. Yo ahí, desde luego, no me voy a meter, y yo cuando tuve la reunión con ellos se lo dije, que me alegraba de tener esa compañía en una demanda que yo creo que es importantísima. Pues dicho eso, nosotros anteriormente quedamos con el director general de que iba a evaluar este proyecto. Se comprometió a venir en el 2018 con las posibilidades que tuvieran económicas. Derivamos en una reunión con el consejero de Fomento y bueno, se nos explicó cómo era el proceso en el que se va a hacer una mejora de la A373. Creo que en el portal de transparencia de la Junta de Andalucía no puede venir eso, porque creo que estamos en el momento previo. Y todo esto ha sido contado en pleno, en junta de portavoces y donde quieran preguntar a los distintos portavoces. Por eso te digo que me preocupa cuando se viene aquí y que venga alguien a Ubrique a decir que la Junta engaña con respecto a la 373. Yo, de verdad, hay una máxima en política que hay algunos que se tragarán sus palabras, y al final esto, lo importante son los hechos. Yo soy de las que defiendo que al final el resultado de la gestión, cuando venga la ejecución de lo que se anuncia, es lo que nos va a dar al final la veracidad, ¿no?, y la confianza de la gente, y se lo van a tener que comer. Y si me resulta llamativo, hombre, que se vengan a presentar, como digo, que vengan a presentar cosas positivas para Ubrique. La negativa, cuando existen, denúnciala, pero no te inventes un problema o no te inventes una mentira donde hay verdad. Y a eso me quería referir expresamente. Jamás he dicho que la A373 esté arreglada, que ese problema ya no existe, que no. Yo siempre, desde el gobierno municipal, creo que es importante contar los pasos y a veces no contarlo todo para, en el momento del resultado, poder decir cómo queda, ¿vale? De la A373, yo me alegro de que la Junta de Andalucía, y así lo anunciaba, esté ahora mismo en el trabajo en la provincia de Cádiz y la provincia de Málaga, a través de la jefatura de los servicios de ambas delegaciones territoriales de fomento, se está detectando las zonas en las que se tienen que intervenir para hacer un proyecto que, según la Junta de Andalucía, va a resolver pues la deficiencia que tiene esta carretera. Y estamos en ese proceso. El director general hablaba que quería tenerlo para antes del verano. Espero que se tenga ese trabajo visto. Estamos hablando junio, julio de este verano. Y con ese trabajo lo que se hace es la licitación de un proyecto. Porque ya ahí tienen previamente visto no solo los puntos kilométricos los que se van a intervenir, sino las actuaciones definidas. Y ya a partir de ahí lo que vendría sería la redacción del proyecto de mejora, y a partir de esa redacción del proyecto de mejora, la licitación de las obras. Y es en el momento en el que estamos, es decir, los plazos que el director general dio, que si incumple pues los tendremos que decir, pero fueron para antes de que finalice el año, la Junta de Andalucía espera estar licitando el proyecto. Es decir, que cuando llegue final de año, si no hay una licitación, que entonces sí estará en el portal de transparencia, que hasta que no haya un proyecto no puede estar, pues será el momento de decir, pero ustedes nos han tomado el pelo, y al fin a esta gente, bueno, nos han tomado el pelo, y como digo yo, los retrasos aquí, por desgracia, en primera persona los sufrimos en el Ayuntamiento de Ubrique. Desde que yo le digo a una asociación, a un vecino, a cualquier entidad, que vamos a atender la solución de un problema, hasta que lo hacemos, pasa más tiempo del que uno quisiera. Ya digo, sobre todo por la tramitación administrativa, que hoy día es muy ardua y es muy nos limita mucho en ampliación de plazo. Pero bueno, son los plazos que dio el director general. Yo no sé por qué se van a buscarlo en el portal de transparencia en vez de que lo pregunten siquiera en el Parlamento. O sea, yo creo que además coincidió cuando tuvimos la reunión con el consejero que anunció aquello en sede parlamentaria en el Parlamento andaluz. Con lo cual, en fin, que cada uno entienda lo que se necesita. Yo sigo. Se podrá decir si 2 millones, 2,5 millones, muchos, pocos, va a quedar que ello es un desastre, va a ser peor incluso que gastemos ese dinero, mejor no tocarla. Digo yo, a algunos les falta decir, mira, vamos a dejarlo como está, porque esto no va a resolver nada. Hombre, no nos van a reconocer. Eso demuestra que no nos van a reconocer, que hemos conseguido que desde un proyecto que Ubrique viene demandando desde hace años, el gobierno socialista ha conseguido 2 millones, 2,5 millones, que a lo mejor luego es algo más. Bueno, pues de cero que han conseguido uno, nosotros hemos conseguido 2 millones o 2,5 millones. Me parece que, hombre, poco no es. Ahora, el resultado de esa actuación, confío en los técnicos, que me siento en una mesa, hay gente que te sientas con ellos, y es verdad que no es una cuestión de fe, sino que te transmiten por los hechos posteriores de que son personas de confianza. Puedo garantizaros, desde mi visión y mi punto de vista, que no tiene más valor que mi opinión, que el director general de Infraestructura de Carretera de la Junta de Andalucía es un hombre que merece mi confianza, porque ha cumplido todo y cada una de las cosas que me ha dicho. Y confío en que la actuación de la mejora de la 373 va a dignificar, va a mejorar, va a quitar el peligro máximo que existe en esa carretera, hasta el punto que nos gustaría, pues no, porque me imagino que cada uno tendremos en nuestra mente pues que es mejor que hacer una carretera, olvidarnos que estamos en un espacio natural protegido, olvidarlo. Es decir, ir a la máxima, ¿no? Usted me hace una autopista, una autovía y ya está. Es la mejor manera de resolver una comunicación. Hombre, pero hay que ser sensible, saber de lo que estamos hablando y ubicarnos en el territorio. Eso nos corresponde a los responsables institucionales. Por eso me molesta que responsables institucionales vengan a acusar o a calificar a otras personas que luego sus hechos, en fin, tienen mucho que decir, ¿no? Yo creo que la 373 es una cuestión de tiempo, de un tiempo que nos va a dar razón, y reitero, muchas veces la opinión en el ámbito municipal, por lo que estoy escuchando, casi que ni merece escucharlo mucho, porque yo creo que ellos no quieren que se haga nada, porque entonces dejan en evidencia los gobiernos que hemos tenido del Partido Andalucista y Partido Popular. No es otra cuestión. Yo espero y confío en que ese proyecto, cuando esté ya redactado, atienda a lo que los vecinos y vecinas quieren, a lo que los municipios de Cortes, de Gaucín, a lo que hemos estado defendiendo los tres alcaldes, como digo, mucho antes de que hubiera gente demandándolo, que bienvenidos sean. Y, hombre, y esas frases de, en fin, o conclusiones de concejalas hablando de si ahora se mueven poco o mucho, no sé si es que estamos, el nerviosismo suyo propio está haciendo que quiera que la gente se esté moviendo, que a lo mejor entienden más las razones que las de los propios grupos municipales, ¿no? Así que esperemos que de aquí a final de año tengamos esa licitación de ejecución de obra y que luego tardará en hacerse, ¿eh? Que yo lo expliqué perfectamente cuando estuvo el director general de los plazos aproximados y bueno, y faltará algún año para haber ejecutado toda la mejora, pero bueno, por algo se empieza, lo puedo asegurar también, y creo que es el buen camino. Desde un punto de vista más amplio, quería referirte también a la forma de trabajar por parte del equipo municipal de gobierno. Pues sí, yo quisiera resaltar algo que me parece que no es importante, porque lo he defendido siempre que he tenido ocasión en estos micrófonos. Nosotros partimos de una forma de entender la política. ¿Y eso qué significa? Para mí la coherencia es importantísima. El decirle algo a alguien sin engañarlo ni mentirle y decirle las cosas como son, aunque a veces cueste, merece siempre la pena por encima del engaño y de la manipulación, ¿no?, de los problemas de la gente. Desde nosotros, desde la entrada al gobierno municipal, vinimos de una campaña muy intensa. Yo creo que fuimos el único partido que tuvo contacto en todo Ubrique con la oportunidad de que cualquier ubriqueño o ubriqueña pudiera ir a un punto de encuentro donde nosotros explicamos nuestro programa. Y hay cuestiones que es importante decirlas. Nosotros explicamos cómo íbamos a hacer las contrataciones municipales, por ejemplo, que era un tema que llegamos a una campaña muy convulso, porque se contrataba, mentira, por la bolsa no se contrataba, y tengo los datos para poder demostrarlo si alguno no se lo cree. y se contrataba a través de informes de servicios sociales. ¿Qué ocurría? Que la gente veía que tenía, estaba en un número, en su listado, una bolsa que estaba publicada, pero que la contratación, cuando a ti no te llegaba, porque entraba personas que, estando por detrás tuya o a veces sin estar apuntada en la bolsa, a través de informes de servicios sociales, se le adelantaba la contratación. Nosotros lo explicamos en campaña, siendo sincero, para que la gente supiera a lo que optaba. Y dijimos que no íbamos a saltarnos la bolsa, que una vez que estuvieran, que creíamos en una bolsa que contemplara los criterios no solo económicos, sino de las condiciones sociales de la familia, y que a partir de ahí, cuando estuviera el listado, nosotros íbamos a respetar ese listado. Lo dijimos, lo mantuvimos y lo mantendremos. Lo dijimos en aquel entonces, lo hemos dicho a cada persona que ha venido a mi mesa, se lo he explicado igualmente de cómo es el procedimiento de contrataciones. A los portavoces se le ha dado cuenta detallada de cómo, y además porque ellos participaron activamente en la bolsa, lo que son las bases reguladoras de contratación, y bueno, y la bolsa se viene escrupulosamente cumpliendo. Todas las categorías que vienen en la bolsa son respetadas. Si por el ayuntamiento no entra nadie a limpiar los edificios públicos, o como peones de obra, o como conserje o vigilante del yacimiento de la escuela, de los centros educativos, sin que esté y le toquen la bolsa. Cosa que lo saben la gente, cosa que saben los grupos municipales, pero que son cuestiones que son muy sensibles, porque la situación, cuando la de uno no es buena, y hay mucha gente que por desgracia está pasando problemas en nuestra localidad, pues se intentan de reventar ese tipo de historia. Y la coherencia lo demuestra. Datos concretos del seguimiento de la bolsa. Vamos, ayer atendía una persona total en limpieza de edificios públicos, creo que es la 137, sin saltarnos a nadie. Significa que, por tanto, nosotros cumplimos. Ahora, fuera de la bolsa. Mira, pues fuera de la bolsa hay algunas concejalas que, mira, que pueden denunciar los micrófonos. Dicen cosas por las que se le pudiera denunciar a ella, que ojo también a lo que se dice. Y además fueron concejalas que, por ejemplo, abrieron una bolsa de auxiliares de hogar del Ayuntamiento de Ubrique, que la concejala se saltó, no dio cabida a todas las titulares que tenían que entrar y que nosotros hemos tenido que resolver en nuestro mandato. Esas que hablan de que lo hacen todo bien, es uno de los ejemplos por lo que manipulaba, es uno de los ejemplos por lo que además no dio cumplimiento a unas bases de contratación de bolsa de auxiliares de hogar, y que ahora viene aquí a los micrófonos y se permite el lujo de aseverar ciertas cuestiones que, como digo, aquí objeto de denuncia son todos los que gobernamos y las cosas que se dicen. Nosotros, lo que está fuera de la bolsa, el personal especializado, lo hacemos por oferta al SAE. El Servicio Andaluz de Empleo es el servicio que tenemos en nuestra comunidad para atender las demandas de las instituciones y de las empresas. Creo y confío en la profesionalidad de todos los trabajadores en el SAE, en salud, en educación, en el ayuntamiento y donde sea. De entrada, valga eso por ahí, en la profesionalidad de todo el mundo. Con independencia, que se mandan mensajes muy perversos en estos micrófonos de que cada uno sea tan libre como quiera de pertenecer a una organización política, de ejercer una política activa, de ejercerla pasivamente o de defender lo que crea sus ideas. Y nunca será motivo de poner en duda la honorabilidad de nadie. Y si se denuncia en los micrófonos de que puede haber personas que por sus colores políticos puedan estar haciendo mal su trabajo con un nombre que pudiera llamarse prevaricación, usted va y denuncia al juzgado, porque si no puede ser que le pase al contrario. Y nosotros todas las categorías que no están en la bolsa las hacemos con oferta en empleo. Ahí jamás ha dicho este equipo de gobierno que las contrataciones fueran de 6 meses. Nosotros las contrataciones de 6 meses están limitadas en la bolsa de trabajo. Cumplimos escrupulosamente la bolsa de trabajo, el orden, la duración y las bases que regulan estas contrataciones. Y en el resto, como son los oficiales, que dijimos que entendíamos que al tener los criterios socioeconómicos a la hora de entrar a trabajar, necesitamos a los profesionales. Y este ayuntamiento también cree que hay que primar a aquellas personas que trabajan bien, profesionalmente. No solo que lo necesitan, sino que trabajan. Y en esos puestos nosotros en ningún momento hemos dicho que tengan que ser de 6 meses. Lo que nosotros sí prometimos, y nos comprometimos con el pueblo de Ubrique, no era que no íbamos a despedir a nadie, como han dicho algunas. Nosotros dijimos que no íbamos a dejar en este ayuntamiento a ningún laboral fijo, como se ha hecho en otros gobiernos del PA y del PP. Y nosotros nos vamos a ir del ayuntamiento sin dejarle a nadie para siempre un puesto de trabajo. Es que existe una gran diferencia. Y si eso significa que a alguien le tenemos que dar una respuesta porque su trabajo lo merece y hay que buscar el cómo hacerlo en vez de con una relación laboral, con una relación mercantil, pues buscamos la solución al problema. Nosotros siempre hemos dicho que no vamos a dejar a nadie en un puesto para siempre, para toda la vida, sin un proceso de selección que creemos que es la manera de entrar hoy día, al menos, en un trabajo público. Y como es lo que creemos y el Ministerio no nos deja convocar ningún tipo de base de selección para tener esos puestos garantizados y seleccionados, en función de criterios objetivos, pues lo que hacemos es una oferta alzada que tiene su procedimiento y no sé cómo va de preseleccionar a la gente que está apuntada. Va al Ayuntamiento de Ubrique, porque a lo mejor están llamando también otras cosas a los funcionarios y trabajadores del Ayuntamiento. Van a un tribunal donde no estamos los políticos y donde nosotros no le decimos ni mu a los técnicos y los seleccionan en función de los perfiles que estamos buscando por el puesto. Y una vez que entran a estas personas que son por criterios profesionales, decimos, si usted en 30 días no demuestra que hace bien su trabajo, usted termina. Y nos ha pasado alguna vez. Y la gente que hace bien su trabajo, pues en función de los servicios, de la necesidad de los servicios municipales, pues hay personas que la tenemos 6 meses, hay personas que la tenemos 8, hay personas que la tenemos 1. O hay personas que están 6 meses, que se van al desempleo, vuelven a entrar en otra oferta y vuelven a ser contratados. Criterios profesionales. Porque ahí no confundamos a la gente diciendo que esos tienen criterios sociales, no. Las ofertas genéricas al SAE son de gente profesional. Y una cuestión más, donde estamos muy limitados a hacer demandas a la carta. Ya la Junta de Andalucía no permite ni siquiera que hagamos solicitudes de gente o personas con experiencia. Es decir, uno de los valores que tenía antes Yarzal, profesionalmente hablando, era que tú buscabas a un oficial y tú querías que tuviera 2 años o 3 de experiencia en su categoría. Pues la Junta dice que ya ni mijita, que hay que darle oportunidad a la gente que se incorpora por primera vez o está optando por primera vez al mercado laboral. Y no podemos pedir experiencia. Así que toda la preselección viene como tiene que venir, según las normas de nuestra comunidad autónoma, y luego van al Ayuntamiento de Ubrique a ser seleccionados por un tribunal técnico donde nunca estamos los políticos. Es así de sencillo. Yo no sé qué parte no entienden, pero que si hay alguna duda que se nos pregunte, que yo estoy encantada de explicarle. También he vivido que no importa las veces que le digamos cómo son las cosas o cómo se hacen, porque al final lo que quieren es, como digo, ir al el asunto de manera que yo me lleve al ámbito que entiendan pues su situación o su interpretación. Nosotros estamos siendo muy escrupulosos con la bolsa, estamos muy contentos porque está llegando a contratarse a personas que no tenían expectativas una vez que se publicaron los listados, que vamos a abrirla de nuevo ahora para el mes de junio, y creo que es muy fácil de constatar, se lo decimos a todo el mundo, está en transparencia en el portal web del Ayuntamiento, se puede ver perfectamente el listado, la puntuación y el nombre de la persona que le toca, con lo cual la fiscalización y control desde el que está demandando el empleo en la bolsa de trabajo al de los grupos municipales y al de cualquier persona puede hacerlo sin ningún tipo de problema. Si hay alguna situación anómala o que no se cumpla, oye, pues denúncielo, tan fácil como ponerlo sobre la mesa. Pues recordamos a los oyentes que pueden participar. Enseguida nos vamos a quedar con las preguntas porque tenemos casi una 20 ya acumuladas por aquí, han ido participando los oyentes, ya WhatsApp, correo electrónico, a través de nuestros teléfonos. Otra serie de cuestiones que querías apuntar, por ejemplo, quería hacer referencia a las partidas que llegan desde otras administraciones, por ejemplo, concretamente Diputación. Sí, hombre, Juan Carlos, porque igual que te voy a decir, Juan Carlos, como alguna vez dice, ¿y va a ser alcaldesa? Te lo digo yo, ¿no, Juan Carlos? Pues mira, Juan Carlos, yo lo que sí sé es que hay gente que viene aquí y dice, con lo de cosas que hay y no viene en fondo, mire, yo más allá de la interpretación política, en fin, o el uso que se le quiera dar, yo esta mañana, antes de venir, quería actualizar los datos, en fin, que para mi gestión y para mis demandas cuando voy a ver a la presidenta de Diputación y a los delegados territoriales, pues a veces uno tiene que llevar la base de lo que ha venido funcionando para que tú al menos esto me lo des, ¿no? Y luego mejoramos, porque si no, en fin, las estrategias, las herramientas que llevamos cada uno para negociar. Y actualizaba los datos y mira, en el 2011-2015, que no fui yo siempre he defendido que cuando las instituciones tienen el mismo color es más fácil el entendimiento, yo no voy a decir lo contrario, para mí es más fácil entenderme con Irene García o con Susana Díaz, que es verdad que con Agustín Muñoz, y mira que Agustín es apañado, pero que es verdad que el entendimiento es distinto y la y que yo llamo a mis compañeros a las horas más y me atienden y bueno y se preocupan y en fin, es diferente. Ahora, de mi boca jamás ha salido de que por el hecho de que dos instituciones sean gobernadas por el mismo color político redunde en mayores fondos. Eso fue lo que dijo el PP cuando el PEA, por el interés general de Ubrique, quiso demostrar a los ubriqueños que su excompañero, que se iba a otra fila de otro partido, pues que no iba a hacerlo muy bien. ¿Y qué hicieron? Pues le dieron la minoría del que no ganó las elecciones en el 2011 al PP. Y el PP se le llenó la boca de decirlo y una otra vez que por el hecho de ser Loaiza presidente y Manolo Toro alcalde, de diputación iba a venir a Ubrique lo que no habíamos visto en la vida. Lo dijeron otros, ¿eh? Y afortunadamente hoy día se puede tirar fácilmente de cualquier publicación para contestar estos mensajes. Y lo denunciaré siempre, por el simple hecho de ser mismos colores políticos, no debe de haber ningún tipo de diferencia. Otra cosa que es verdad, que a la hora de gestionar y entenderse, pues es más fácil, al menos a mí me es más fácil. Pues digo, voy a mirar desde 2011 a 2015 los fondos más o menos de la diputación que vinieron a Ubrique. Y estamos hablando en torno a 2.100.000 euros, fondos de diputación a Ubrique. Nosotros, con tres años de gobierno, estamos hablando de 2.500.000, y nos falta un año. Algunos más van a venir. Con lo cual, fueron otros los que lo vendieron. Pero que decir que Ubrique no ha venido, mira, ya ha venido más de lo que te dieron a ti. Es decir, que ya nosotros hemos pedido más y hemos conseguido más importe. Con lo cual, a la hora de denunciar, porque yo creo que económicamente yo sí, ya, porque tengo también la obligación de informar a la gente de Ubrique de aquellas máximas que algunos concejales de nuestro municipio se han dedicado a decir durante años. Con eso de que, bueno, de que los socialistas compramos votos, ¿no? Que los socialistas somos unos nefastos económicos, que la deuda del ayuntamiento nosotros los dejamos en bancarrota. Y eso, más allá, como digo yo, de las interpretaciones de los partidos, lo bueno de esto es que con los datos están. Y luego cada uno interprete los datos. Los datos cuando vienen aquí dicen, es que a Ubrique no viene nada, ha venido ya más. Estamos hablando en torno a 300.000 euros más de cuando usted gobernó durante años, y yo llevo tres. Vamos a ver, cuando cerremos balance, vamos a ver cómo nos quedamos. Y luego, otras cuestiones, que yo creo que es muy importante en los temas que estamos hablando, Juan Carlos. Dentro de esos recursos de las administraciones, nosotros, la vivienda de los maestros, es un tema que data, si no recuerdo mal, en torno al año 2000, cuando dejaron a los ayuntamientos, pues ya no era obligatorio ofrecer vivienda a los maestros, para que pudieran hacerse cargo de esas viviendas, ¿vale? Mira, estamos en el 2015 cuando entramos nosotros y esas viviendas han estado ahí muertas de la pena. Viviendas del Ayuntamiento de Ubrique. Y llegamos y dijimos, digo porque cuando nos llaman inmobiliaria, yo hay una cosa que está por encima, que es el derecho a la vivienda. Y creo que toda persona tiene el derecho que a través de su esfuerzo y de su trabajo, el tener una vivienda digna. Y cuando no se puede, pues desde luego hay que colaborar y ayudar a las familias que menos tienen. Pero nosotros llegamos y decimos, esta vivienda hay que arreglarla. No son cuatro viviendas, son algunas más. Son siete, vamos. Y cogimos y le metimos los recursos de diputación. Inicialmente nosotros decíamos, pues mira, vamos a ver si la incluimos en el parque de vivienda para alquiler social. Cada persona que ha venido a mi despacho, yo es que tengo tengo pocas virtudes, ¿no? Pero esta es una de ellas. Lo que digo aquí en Radio Ubrique es lo mismo que digo a la persona cuando atiendo a una persona con problemas, que por desgracia son muchas, en mi despacho le digo lo mismo que digo aquí. Y además es lo mismo que le digo en la Junta de Portavoces, lo mismo. No me desdigo de ninguna de las palabras que digo. Otros no pueden decir eso, ¿eh? Yo he estado en reuniones y me han dicho que no voy a hacer política de esto por entender la situación, y han venido los micrófonos a Radio Ubrique y vayan las perlas que sueltan. Gente que sabe cómo es la situación, no que se lo pueden imaginar, que saben cómo es la situación. Yo no me gusta la gente que no va de cara, pero yo hay algunos, desde luego, que van de perfil de toda la vida y que sigan yendo, yo no me voy a meter en eso. Pero lo que me refiero es que nosotros dijimos inicialmente, pues estaría bien ver el registro de demandante y someterlo a alquiler social. ¿Qué pasa? Que los mismos debates que hemos tenido en Consejo de Administración de Provisa, donde también están el resto de grupos, y donde se habla mucho de las 24 viviendas, donde hay importantes también deudas, porque la gente, pues la mayoría de los casos, no tienen ingresos para responder, dijimos, y cuando tuvimos ya el dato, gastado en torno a los 300.000, si no recuerdo más, ¿eh?, en toda la vivienda, la rehabilitación, dijimos, bueno, y ahora lo sometemos a alquileres de gente que no va a poder afrontarlo, y entonces al final el ayuntamiento, es decir, el pueblo de Ubrique, paga, entre comillas, la rehabilitación de las viviendas y pagamos, entre comillas, el alquiler de todos los que entren. Pues mire, no. Es que hay gente que está en el registro de demandante de vivienda pública que en vez de alquilar quiere comprar. Con rentas bajas, ¿eh? No estamos hablando de ricos, ni estamos hablando... Yo, tú sabes lo que me decía los servicios jurídicos del ayuntamiento, que lo mejor era ir a subasta. Y me negué a subastar las viviendas. Que a lo mejor, fíjate lo que te digo, que a lo mejor tenemos que terminar ahí. Porque me negaba a que alguien que tenga más, por el hecho de poder aportar más, tenga la oportunidad. Y dijimos, no, en el registro de demandantes, que en función de esos criterios sociales de la familia, darle la oportunidad a aquellos que tienen unas rentas modestas, poder vender la casa a un precio muy razonable. Porque no, las inmobiliarias no hacen labores sociales de no sacar beneficio, ¿eh?, de las viviendas. Nosotros lo que hacemos es simplemente es valorar la vivienda a efectos técnicos de lo que vale, y no queremos sacar ni un euro más ni un céntimo más de lo que técnicamente se disputa. Estamos hablando en torno a los 60.000 euros de media, ¿vale? Y eso es lo que vamos a vender. Un precio muy digno para familias con rentas muy dignas, y que porque no se le va a dar una oportunidad, porque por desgracia, Provisa, desde que han gobernado otros partidos, no ha hecho vivienda pública nunca. Y otros nos fuimos del ayuntamiento donde Provisa construía vivienda pública, y bueno, pues ya en ausencia de esa iniciativa pública, que es la que garantiza que no todo sea el mercado privado como las inmobiliarias, pues decidimos hacerlo con los recursos públicos. ¿Y qué hemos hecho? Pues ofrecerlo, o estamos en ello, está el registro de demandante que Provisa maneja y es el que gestiona, pues está viendo una a una de las familias que le van correspondiendo para casar, si son tienen oportunidad de buscarse una hipoteca, en fin, las labores normales. Y de aquí a un tiempo espero que eso esté resuelto. Igual que lo del trabajo, lo de la vivienda lo mismo. Jamás me he comprometido ni me comprometeré a nadie a darle una vivienda, jamás. Lo que me he comprometido siempre es explicarle a todo el mundo que está en una mesa, a decirle cómo el ayuntamiento, al menos con nosotros, es posible acceder a una vivienda pública. Primer requisito, está en el registro de demandante pública, que por desgracia hay muchas familias que están solicitándolo y no están inscritos. Hay familias que estuvieron en vivienda pública y las deudas tuvieron que ser, por las deudas que agolparon, tuvieron que ser abandonados estas viviendas. Tenemos personas que además no pueden inscribirse en el registro por deuda acumulada. Es decir, que tenemos de todo. Pero nosotros lo que tenemos muy claro es que la adjudicación del Ayuntamiento de Ubrique de vivienda es por el registro de demandante de vivienda pública. Las categorías que se encuentran en la bolsa de trabajo para entrar a trabajar es por la bolsa de trabajo. Si hay alguien que no entienda esto, el problema desde luego es de otro. Porque nosotros lo hemos mantenido, como digo, aquí, en el despacho y en las reuniones. Y cuando explicamos aquel cambio de por qué creíamos que en vez de irnos al alquiler social, a venta, allí ningún grupo dijo nada, ¿eh? Ni parecido. Que a lo mejor no estaban de acuerdo, por lo mismo lo estaban y luego lo pensaron o lo repensaron, no lo sé. Pero qué oportunidad aquí cada uno le hemos dado también a los grupos de dar su opinión en las cuestiones. Hay cosas que desde luego nosotros tenemos muy claras que vamos a seguir adelante, pero que no se digan cosas desde luego que nosotros no hemos prometido vivienda. Si hubo alguien que la prometió, pues mira, eso que lo denuncie a la persona con la que se comprometieron, quién fue el que se lo prometió y ese que se apañe. Yo desde luego no le he prometido vivienda a nadie, ni mi equipo de gobierno. Hemos explicado siempre cuál va a ser el procedimiento. Y no hay otro que le está en el registro de demandante de vivienda pública y que te toque, en el caso de los alquileres o en este caso de la barriada del jardín, pues que tengas la oportunidad de hacer frente a una compra de un precio relativamente razonable para los tiempos en los que estamos. Se cumple la una del mediodía, así que nos quedamos ya con las preguntas, pero un par de cuestiones. En el ámbito económico, parece que va a haber superávit en el presupuesto del 2017, ¿no? Por eso decía que el ámbito económico debería de tener un capítulo aparte. Nosotros hemos estado esforzándonos porque, muchas veces se nos critica, bueno, es que no se nos da o no atienden nuestras propuestas. Hay muy pocas propuestas de los grupos municipales, pero es cierto que nosotros, en este caso como grupo, tenemos una planificación de los asuntos a los que queremos llegar, ¿vale? Entonces, en función de los recursos que vamos consiguiendo más los que vamos aportando del presupuesto, vamos reservando partida para los cumplimientos de estos objetivos. Como, por ejemplo, el Capitol, que el Capitol es una... lo tengo muy claro, ¿eh? Que el Capitol, si podemos, lo vamos a hacer patrimonio municipal, porque la familia está dispuesta, porque tiene además un sentimiento singular en el municipio de Ubrique y porque vamos a poder hacerlo sin meternos en grandes charcos, ¿vale? Y lo vamos a hacer, como digo, gracias, porque nosotros no, más allá de que se venga y que se diga que sin festejo y en esas cosas se gastan mucho, nosotros vamos equilibrando. A lo mejor hay que sacrificar determinadas áreas en pro de otras y vamos ahorrando. ¿Esto qué significa? Que en el 2017, nosotros en función de los recursos que íbamos consiguiendo para los objetivos que teníamos ese año, igual que no va a ocurrir en el 2018, pues lo que hicimos fue gestionar el presupuesto que tenemos del ayuntamiento de manera que lo que nos pudiéramos ahorrar, entre comillas, poder meterlo en el fondo, ¿vale?, para obtener superávit. Porque además se estaba hablando en el Gobierno de España de que iban a aprobar una orden ministerial en la que no iban a permitir al ayuntamiento la reinversión de superávit. Al final no es como lo demandábamos desde la FEN, la FAN y todas las diputaciones, pero bueno, se nos ha dado una mayor holgura. Pues en la liquidación del 2017, que además tendrá que ir al próximo pleno lo que es la liquidación, ya arrojan unos datos que vamos a tener un superávit en Ubrique en torno a los 200.000 euros. 200.000 euros que vamos a poder destinar a lo que son inversiones financieramente sostenibles, porque eso es lo que nos deja el Estado, ¿vale? Que hay una amalgama de características de inversiones que cumplen esa sostenibilidad financiera, que para que la gente nos entienda, te dice ayuntamiento, te puedes gastar, bueno, el Estado nos obligaría a gastarlo en deuda, ¿vale? Los superávit que hemos decidido, estos 200.000 euros tendría que ir directamente a pagarle a los bancos. Como ha habido esta pequeña modificación, nosotros creemos que tiene que revertir el esfuerzo del equipo de gobierno en los ciudadanos de Ubrique. Entonces lo podemos gastar en inversiones que, al hacerlas, no tengan un mayor coste para el ciudadano, ¿vale? Entonces, teniendo estos criterios general para que la gente nos entienda, pues vamos a intentar conseguir determinados objetivos, como pudiera ser Capitol, para tenerlo resuelto sin grandes desmanes. Y, hombre, y que se diga aquí que es que, por ejemplo, para eso se tiene otra alternativa, como pudiera ser teatro o la rehabilitación del AI. Mira, yo no sé de lo que se habla, ¿eh? En el 2003 se cerró, había entonces el convenio de espacio escénico que tenía la Junta de Andalucía con las diputaciones provinciales y los municipios menores de 20.000. El Ayuntamiento de Ubrique tenía en la AIS un proyecto de espacio escénico que recuerdo que era en torno a los 400, si no me falla la memoria, en los 400 y pico mil euros, que cuando llegó el gobierno andalucista, la misma que lo reclama ahora, dice que, bueno, pues que no le gustaba el proyecto. Yo me acuerdo que de escuchar al alcalde de hacer valoraciones de aquel proyecto, que además era de un ubriqueño, y que no le gustaba porque aquello quedaba no sé cuánto, tal, y lo dejaron, ¿vale? Y dejaron a Ubrique, de nuevo, como cuando se habla de la variante, con un proyecto aprobado y financieramente contemplado, sin ejecutar, pues porque no les gustaba el diseño. Y ahí se quedó. Quien hable de la AIS, de que se rehabilita fácilmente y que ahí sale un teatro, así como el que quiere la cosa, yo no sé realmente, yo no tengo muchos conocimientos técnicos, ¿eh? De verdad que a lo mejor la ignorancia, como digo siempre, es atrevida, pero que no se arregla la AIS tan fácilmente para hacer un espacio escénico. La AIS, además, que no es de la Junta, lo reitero, sino del Estado, tendrá que ser, pues, en la medida que se pueda, arreglado y estar en condiciones para lo que el municipio entienda. Y nosotros vamos a apostar por el Capitol. Y lo vamos a seguir porque creo que nos va a dar un espacio. El espacio del FATU, quien dice que un espacio suficiente es que no tiene conocimiento de la demanda que hay en Ubrique. Nosotros tenemos que renunciar a traer determinadas actuaciones que podrían salir a un precio muy razonable para disfrutar del ocio, la cultura de nuestra gente, que no podemos porque tenemos 264 butacas. Y es así. Y si no pongo la comparación de Prado del Rey, que tiene un espacio escénico que está en torno a las 400... pues puede llevar cosas que Ubrique, por ejemplo, no pueden venir, siendo Prado del Rey más pequeño. Es cuestión de espacio, y el espacio no es suficiente para lo que Ubrique demanda. Hablando de obras, y ahora ya sí, para meternos con las preguntas, por ejemplo, obras en calle Nardo, a punto de finalizar, ¿no? Sí, es que tenía, la verdad que por los vecinos, primero agradecerles de nuevo la paciencia. Es una obra que ha estado muy condicionada también al tiempo y al clima que hemos estado aún sufriendo, pero ya para la semana que viene terminaremos la calle Nardo y le vamos a mejorar lo que es el firme de la calle Más Aceite, que es verdad que tenía muchos baches, en fin, y el firme estropeado, y vamos a aprovechar que tal y como terminemos con la calle Nardo, meternos del tirón en la calle Más Aceite y darle esa continuidad. Y también, bueno, están ahí los trabajos del plan de cooperación, ¿no? Y el plan de cooperación, que también estamos esperando meterle pulso, que también me sorprende cuando escucho concejales. Yo es que digo, el ciudadano muchas veces no sabe, pero es que la corporación, los grupos municipales deberían de estar mínimamente informados, es su obligación, más allá de que tengan trabajo o no lo tengan. Tu información, tú como concejal tienes que estar informado de las cosas de tu pueblo. Entonces no sé cómo se puede venir a la radio diciendo que hay una calle que se está pidiendo que se arregle, como es la calle Málaga, que es los entornos al cuartel de la Guardia Civil, que se ha explicado mucho antes de que se hablara de esa calle, que la teníamos contemplada para el plan de cooperación de la Diputación Provincial, y esperamos que pronto podamos ya tenerlo listo para poder ejecutarlo, que es una calle que va a tener respuesta y solución. Pues nos quedamos ya de lleno, como decíamos, con las preguntas de nuestros oyentes que hemos ido acumulando. Hay por lo menos una veintena, así que venga, vamos a ir un poco en forma telegráfica abordando, intentando abordar todas ellas. Por ejemplo, una señal de tráfico, habla un oyente de una señal de tráfico en la calle Trinidad que cayó en el capó de un coche. A los 8 meses me dijeron que había que rellenar, o estaba mal rellenada una parte de la solicitud que se hacía al ayuntamiento. Pues en definitiva, la pregunta viene a decir que en cuánto tiempo se le va a responder. Mira, la responsabilidad civil es verdad que es un trámite largo. Nosotros cuando entramos nos sorprendió mucho el comprobar los tiempos que se tramitaba un expediente de responsabilidad civil municipal. Y eran antes de entrar el gobierno socialista, ¿eh? Y se ha mantenido haciendo de la misma forma, porque es un trabajo concretamente jurídico, que es el abogado del ayuntamiento el que tiene que determinarlo a través de informe de perito, policía, según la cuestión que se denuncie, y se tarda. Pero es verdad que en eso los abogados del ayuntamiento están muy trillados. Por desgracia, son innumerables. No nos podemos hacer una idea de cuántas reclamaciones hay en el ayuntamiento, y dentro del ritmo y de los plazos que estamos sometidos por ley, se va dando respuesta. Yo entiendo que, y siempre se lo he dicho a los servicios jurídicos, que en aquellos casos, porque es verdad que la mayoría de estos expedientes terminan sin darle la razón al ciudadano. Entonces ha dicho que hay un bulo diciendo que tú te caes, que le pide al ayuntamiento reclamación y que te la dan. Yo no he visto ninguna del tiempo que llevo tres, ¿eh? Entonces, es verdad que cuando hay algún caso, pudiera ser este uno, quizás, si la señal no se ha caído porque él le haya dado el golpe, sino porque estuviera mal puesta y se haya caído, yo se lo digo siempre a los servicios jurídicos, agilicemos donde el ciudadano tiene razón, en aquellos que entendemos que es la demanda, que es verdad que es muy duro, ¿no? Pero que normalmente no se atiende, pues puede esperar un poco más. Pero donde se tenga razón deberíamos ser un poco más ágiles, y bueno, y en esa estamos. Yo estoy incluso pensando si reforzar los servicios jurídicos en ese sentido para darle, ponernos al día en esos expedientes, y estamos viendo a ver cómo hacer. ¿Cuánto van a poner? Perdona, pero sí. Y lo mejor que puede hacer una persona en este caso es que aquí no hay voluntad política ninguna, ¿eh? Esto es como los seguros. Seguro de responsabilidad civil en el que tiene el ayuntamiento. Usted demanda algo al ayuntamiento, como cuando tenemos algo en nuestras casas, para que me entiendan. Vas a los servicios jurídicos del ayuntamiento, que allí es donde te informan del expediente cómo está, de los plazos, de todo eso, y luego el seguro se resuelve o no. Que ahí no hay voluntad política ninguna. Nosotros no decimos lo que se atiende o no se atiende, ¿eh? Para que quede todo muy claro, que eso es como los seguros de nuestras casas. Igual hay un perito que hace informe, en este caso el perito municipal o la policía, en función, como digo, de lo que se reclame, y resuelve el abogado, que eso es lo que se lleva ya a la aprobación definitiva. Nos vamos a la carretera nueva. Preguntan cuándo van a poner los pivotes. Pues el concejal de obra me dijo que teníamos que mantener una reunión para ponernos al día. Por eso no he podido ni siquiera decir lo del plan de cooperación, el tiempo que tenemos para previsto para comienzo. Y le preguntaré dentro de esa reunión que tenemos de trabajo, me informaré a ver para cuándo. Una pregunta que más bien es un aviso de una vecina, un poco genérico, dice que de la calle Perdón. Quiere avisar de que nuestra población hay hoy un afilador que cobra precios abusivos por sus servicios. En concreto, denunciaba el cobro de 55 euros a una vecina mayor por afilar unas tijeras y dos cuchillos. Bueno, es una cuestión ajena a lo que sería gestión municipal, pero bueno, hay que dar aviso. Y no la habrá pagado la señora, ¿no? Yo qué sé, porque, bueno, hay que dar aviso, que se lo agradecemos. Bueno, pues una cuestión abusiva también. Recordamos a las personas mayores que no se dejen timar, que llamen a la policía local ante este tipo de abuso, antes de, por supuesto, abonar esas cantidades. Soy una paisana de La Torre que religiosamente paga los sellos de un vehículo. Hace años quitaron de 4 calles, Botica, Real, Agua. Habla de que, bueno, eliminación de aparcamiento en definitiva en el casco antiguo, y pide soluciones. Si pueden ser tarjetas de residentes, o alguna otra cuestión, porque dice que la cosa está muy complicada en el casco antiguo. No entiendo, es una situación que tiene difícil solución, porque todo sería por poder dotar de mayor número de aparcamientos. Nosotros estamos en esa tarea. Yo creo que en los 3 años que llevamos se han dado muestras claras de hitos importantes, como son los 24 aparcamientos que hicimos aquí junto a la plaza del jardín. Hemos mejorado lo que es la pintura vial para aprovechamiento de los espacios, pero es cierto que en el casco antiguo el problema es difícil, y a través de tarjeta de residencia de residente tampoco parece que sea la forma más razonable. Ten en cuenta que normalmente las tarjetas de residentes se utilizan para cuando hay una limitación de circulación de esa calle y tú llegas a un garaje que tienes en esa calle. No se utiliza la tarjeta de residente para aparcamiento público. Pero bueno, nosotros esperamos de seguir valorando estas situaciones, a ver si hay un espacio que queremos ahí, en fin, de ir mejorando los espacios públicos para dar más cabida a aparcamiento, que sería lo suyo, pero que es muy difícil, la verdad, no lo puedo decir ahora mismo nada más. Pregunta por la tasa de basura. Dice un oyente que parece que en otra intervención la alcaldesa informó de que subiría 0,50 céntimos al trimestre. Dice que ha subido 2,66 euros al año. Yo siempre creo recordar que eran los 6 euros al año. Al año, por tanto. Al año. Bueno, él comenta que ha subido 2,66 cada trimestre, lo que quiere decir que la subida anual es de 10,64. No, bueno, 6 euros era con la cuestión del punto limpio, también otro hito de esos que dicen que no hay proyectos en Ubrique. Otra demanda que hemos estado la Junta de Andalucía, ya tenemos Ubrique esa dotación de punto limpio y era para la gestión del mismo. Y preguntaré y analizaré exactamente cuál ha sido la subida, pero que todos los años, que eso no es una decisión que vaya a pleno, la empresa sube lo que es la subida del IPC, para entendernos, y la subida de los costes salariales para la tasa. La tasa no tiene una subida excepcional, pero la ordinaria es la de subida del IPC, para que nos entendamos, al margen de la, en este caso, lo extraordinario, que era los 6 euros por el punto limpio. Hacíamos referencia anteriormente a la visita de la presidenta de la Junta de Andalucía. Dice un oyente, que por qué no se aprovechó para in situ trasladar la necesidad de más inversiones en materia de infraestructuras. Es que no se puede aprovechar más una visita, de verdad. Yo entiendo que la gente, la presidenta no viene con un día para Ubrique. Yo sí le dije a Susana, le dije a la presidenta de la Junta, que quiero que venga un día institucionalmente, que venga al ayuntamiento, y se comprometió. Ella, como decía antes, lo he explicado antes, ella de mi boca lo conoce los problemas y las demandas y las infraestructuras que necesitamos en Ubrique, especialmente la variante, que es verdad que antes no la hemos comentado, a ver si no se me olvida de hacer siquiera una pequeña mención. Y es verdad que una visita no da para todo. Si viene la presidenta, hay que entender el conocimiento en el territorio, que eso es como cuando yo derivo a mis concejales, que hay gente que no lo entiende o no le gusta. La alcaldesa debería de ser, si la alcaldesa debería estar en todo, pero no podemos llegar a todos. Si queremos ser operativos y capaces de ir dando respuestas, para eso los concejales van agilizando los temas. Pues esto es igual, nosotros tenemos reuniones con directores generales, con consejeros, antes que con la propia presidenta, pero la presidenta está para darle luego la conformidad a ese trabajo que se viene haciendo por las consejerías, ¿vale? Entonces, el hecho de que solo estuviera en el centro tecnológico, y solo, es una manera muy simple de decirlo, presentando Ubrique Creativa 4.700.000, ese día la pierde Ubrique. Tenía que ser la visualización de la visita de la presidenta. El escaparate que para Ubrique supone que viniera Susana Díaz a presentar ese proyecto, y en que todos los medios mediáticamente estuviéramos en todo, y vuelvo a repetir, con una ITI que no hay otra igual, con el nombre de nuestro pueblo, Ubrique Creativa, eso no lo podemos desperdiciar. Luego tendrá que venir, pues eso es lo que yo estuve hablando con ella, que espero que la tengamos por aquí dentro de un tiempo. Preguntan por la fecha de apertura de la piscina municipal, si ya se conoce y si hay posibilidad de adelantarla con respecto a otros años. Y por último, si habrá bar, kiosco, algo dentro del recinto. Mira, la piscina ahora mismo estamos ya con la definición de las actuaciones que vamos a contemplar en el plan de la Diputación Provincial para inversiones culturales y deportivas. Y la piscina, la adaptación y accesibilidad a la que estamos obligados los ayuntamientos, que nos habían dado un receso para entendernos, y que en el 2018 estamos obligados, y que las piscinas recreativas, como es la de verano, a cumplirlo, salvando la accesibilidad, con lo cual tenemos que hacer una rampa y unas escaleras de acceso al vaso, y vamos a hacer, dentro de este plan, como estoy diciendo, vamos a meter esa obra. con lo cual me temo que este año vamos a tener seguramente un pequeño retraso. Espero que si lo hay sea pequeño, pero seguramente en este escenario pueda retrasarse un poco la apertura. La apertura de la piscina de verano. Bueno, pues eso sobre esa cuestión. Quería preguntarle a la alcaldesa si sería posible que se arreglaran las zonas de arena que están delante de los pisos del Paseo de las Costureras, poniendo plantas o algo, donde se encuentra la ludoteca Tarta de Fresa. Bueno, sé que nos lo han demandado otras veces cuando conocieron que en la Nueva Vega íbamos a intervenir en el paseo, en el tramo que llega justamente a esa zona. Y me preguntaron varias veces si teníamos previsto mejorar aquella parte. Está ahí puesto en una de las... Nosotros, como sabéis, las demandas las tenemos contempladas y en función de los programas que vamos desarrollando intentamos de dar respuesta a la mayoría. Por la insistencia a la que se me ha hecho en este programa, la tengo contemplada. Otra cosa es si será posible que pronto pueda tener una solución. Vamos, a lo que ya le daremos respuesta en el tiempo que... de aquí a julio lo vamos a saber. Pregunta también si se tiene previsto la regulación de las zonas de veladores. No. La zona de veladores, ahora mismo nosotros seguimos teniendo el mismo esquema, que es la ocupación de vía pública por veladores en función de los comercios. Queremos mejorar lo que hemos comentado varias veces en este programa también, la visualización del espacio que está autorizado para que la gente no abuse de esta ocupación, pero de momento no hay muchas más novedades que dar al respecto. Preguntan para cuándo un arreglo integral del Lian Champó, de toda la barriada, dice, sobre todo se refiere a la cuesta de la avenida Parlamentario, las condiciones en que están las aceras. Bueno, pues Lian Champó, un arreglo integral, no sé, pero ahí estamos pendientes todavía. Por desgracia, creí que hoy iba a venir dando la noticia y no ha podido ser, pero bueno, tenemos ya a la vuelta de la esquina el plan provincial para la plaza. Vamos a actuar con el plan de cooperación, que como he dicho antes, son tres, hemos hablado de la calle Málaga y San Lucas y también dentro del plan de cooperación lo que se va a incluir es la accesibilidad y mejora de las traseras de la barriada de Ministro Fernández Ordóñez y bueno, todo lo que es el asfalto, que no tanto los acerados, pues el asfalto sí es verdad que estamos viendo las calles más transitadas y que están en peor estado porque, como decía, queremos hacer un programita de asfalto de distintas calles que cuando lo tengamos diseñado daremos cuenta y a ver si entra la del Lian Champó, pero las aceras de momento es una calle difícil de arreglar, pero miraremos a través de los servicios técnicos si es que hay un problema de adoquina o no lo sé exactamente a qué se refiere, porque la dimensión de la acera es difícil ampliarla. Un vecino de la calle Torre denuncia el estado de la calle Caracol en cuanto a, tema que hemos abordado casi en todos los programas, ¿no? El tema de heces, de los animales, de compañía y demás. Y entonces, bueno, es una denuncia en ese sentido, igual que puede ocurrir. Sí, pero igual que ahora vienen algunos con los temitas, mira, falta esta calle, esta calle, esta calle. Parece que con esa zarrera, si antes cuando hubieran gobernado lo hubieran hecho así de bien, es decir, no solo apuntarse a la calle que hay que arreglar, sino arreglarla, estaría el problema resuelto. Ahora que hay algunos que dicen que Ubrí que está con una imagen de suciedad tremenda, pues la misma que cuando estaban ellos, que ahora los perros no cagan más, vamos, perdonadme la expresión. Y si lo hubieran arreglado ellos el problema, si tan fácil lo ve, pues lo mismo no estaríamos hablando de esto. A la persona que nos dice, es verdad que mira, y hasta con los alcaldes y en el Consejo de Alcaldía salió que es un tema generalizado. Nosotros estamos con los refuerzos de básica para intentar que ya que está el daño, que no... Pero es que es verdad que es un tema de concienciación muy difícil de resolver, pero vamos, que no será por el intento de seguir con nuestras campañas y de intentar hacer que la gente también se atreva a denunciar, de que la policía además multe, en fin, todo eso que requiere no el corregir actitudes incívicas. Preguntan, ¿qué requisitos se tienen que tener para que te pongan el nombre de una calle? Pues no hay, como requisitos no hay nada. Los nombres de la calle no vienen regulados, quiénes pueden optar, quiénes no. De otra parte, un mensaje que dice lo siguiente, literalmente, ánimo Isabel, no ha habido otro alcalde más cercano con la gente de su pueblo como tú, ni más claro diciendo las cosas. Bueno, pues igual que gracias. Pues también ahí... Pues gracias por el ánimo. Hay que dar ese comentario también. Me gustaría saber, respecto a los veladores también, que en algún establecimiento incluso se colocan veladores invadiendo pasos de peatones. Bueno, pues también sobre ese mismo tema. Yo no sé si en la aplicación lo miraré, pero lo estuvimos comentando y no sé si hay previsto una modificación de la aplicación y que se iba a mirar si era posible o no, con lo cual ya daré cuenta si no lo es, de poder ver el tema de la ocupación de vía pública, porque a lo mejor facilitaría mucho la denuncia, digamos, del ciudadano, sin tener que acudir a la policía y tal, que siempre es algo como un tema más engorroso, ¿no? Pero no sé si era posible y lo miraremos y daré retorno a ver si al final cómo queda este asunto. Pero por aquí una felicitación al equipo de gobierno. También hablan directamente de la bolsa de trabajo y dice, quiero decir que eso de la bolsa es verdad. Mi mujer ha entrado a trabajar por primera vez en el ayuntamiento. Además trabaja con gente que tampoco había trabajado antes. Creo que es un acierto. Pues muchísimas gracias, porque es que cuando se refuerza, digo que esos son hechos, más allá de lo que otros quieran interpretar, pero es constatable de que la bolsa, nosotros estamos respetando escrupulosamente el orden y me alegro por ella y por el resto de compañeros y compañeras de trabajo. Y una duda sobre la bolsa de trabajo, dice, estoy en la lista de la bolsa, me queda poco para llegar a la lista, pero como se va a echar claro. De nuevo, bueno, se va a actualizar, ¿no? Sí. Dice, ¿Se dice la categoría, no? No lo dice, dice, ¿se vuelve a baremar las puntuaciones? ¿Hay que empezar de nuevo? Sí, mira, es verdad que todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? En este caso, el contra, que es el único contra que le veo a la renovación de la bolsa de trabajo, es que la gente que está a las puertas, pues hay que de nuevo rebaremar la situación de todos los solicitantes y tener un nuevo listado, con lo cual es verdad que las expectativas que uno tiene estando a la vuelta de la esquina de la posible contratación, pues es un problema, pero es que esto no lo podemos sortear en nada que hacemos de la administración siempre que hacemos desde las licitaciones a las contrataciones siempre están los límites, y claro, el que se queda cerca de ese límite siempre es frustrante, ¿no? Lo puedo llegar a entender, pero como también vengo a decirle a todo el mundo, el simple hecho de que tú estés a las puertas de que te tocaría si la bolsa se mantuviera no significa que no vayas a quedar en una buena situación, porque se supone que la gente que está por delante tuya debe de estar en mejores condiciones que tú estás. Así que ánimo, espero que vaya todo bien, vamos. Sobre la subida de la avenida Parlamentarios, la cuesta de Carabó, hay un bache enorme, ¿cuándo lo van a arreglar? Pues no sé si habrán dado cuenta a la aplicación o al ayuntamiento. Yo recuerdo la aplicación Mejora Ubrique también para las mil opiniones que hay sobre este tema. Para las cuestiones puntuales de pequeña obra, de luminaria, de alcantarillado, está siendo más que constatada la eficiencia del servicio. Y le pediría a la persona que si en la aplicación de Mejora Ubrique no la tiene en su móvil para darnos cuenta de este socavón, pues que siquiera presente instancia al ayuntamiento, ¿vale? Yo de todas formas miraré exactamente a lo que se refiere. Hay una pregunta que viene desde hace muchísimo tiempo atrás, se refiere a una subvención de ayuda a gastos de notaría que aprobó la Junta de Andalucía, una vivienda de protección oficial. Dice que ese tema, por lo visto, lo ha llevado también al ayuntamiento, pero que, bueno, pues por ahora la Junta no les ha abonado, después de 8 años, esa cuestión. Yo sé que hemos tenido esa pregunta, que no hemos sabido nunca realmente de lo que se trata, y creo recordar que dijimos que se llegara a Provisa para ver si podía asesorarle un poco en esa situación. Yo me ofrezco de que si quiere pedir cita a alcaldía para ver el tema concreto y poder interesarme, pues que a su disposición, como no puede ser de otra manera. Pero es que no sé bien a lo que se refiere, sigo estando en la misma. No tengo los datos suficientes como para saber de lo que habla. Nos comentan también que en el Paseo del Prado hay operadores instalando cableado en esa zona. Quiere saber qué cometido tiene ese cableado, ya que los vecinos no tienen constancia de que se esté instalando. Mira, normalmente los servicios privados de telefonía o de cualquier otro servicio no público, no municipal, piden sus autorizaciones y normalmente utilizan las canalizaciones de los cables que ya se tienen por otras empresas y no avisan siquiera. Vía fibra óptica, ¿no? Por aquí, sí, por en diferentes puntos, ¿no? Sí, por eso te digo, y son trabajos que hacen sin más, siempre y cuando utilicen, digamos, canales ya autorizados, que no estamos hablando de zanja nueva ni nada parecido. Desde la barriada de 18 de julio, en el jardín, queríamos agradecer al equipo de gobierno la pronta solución con el problema de la casa ocupada. Pues gracias también. Sé que es un tema que poco a poco. Y bueno, en cuanto al correo electrónico, la verdad es que también nos han ido llegando preguntas. Son varias, así que la verdad es que estamos sin tiempo. ¿Por qué los árboles tanto de la avenida de Cortes como los plátanos de los callejones son descabezados con un tipo de poda tan salvaje? Pues yo que le pregunten al jefe de jardinería. Me puede gustar más o menos, pero no soy jardinero. ¿Por qué el consistorio de Ubrique no tiene publicadas en su web para conocimiento de los ciudadanos la totalidad de sus ordenanzas municipales de gobierno? Deben de estar, no sé si hay alguna que no lo esté, pero bueno, decirles que el portal de transparencia está regulado, ¿eh? Que si tú entras en un portal de transparencia y no está la información que tú buscas, tú presentas un informe de solicitud de información y te tenemos que contestar, no me acuerdo el tiempo, pero rápidamente. Es decir que es una responsabilidad que recae además en la Secretaría General y que están obligados a ir colgando, es verdad que el portal de transparencia, pues imagínense lo que es un ayuntamiento, tienen que colgar mucha documentación y es verdad que conjunto al trabajo administrativo ordinario a veces se va más lento de lo que se desea, pero que si tú estás interesado en buscar algo que no encuentras, que presentas una instancia y se te aporta. Pero yo las ordenanzas se supone que deben de estar todas, vamos, preguntaré de ello. También dice, ¿por qué el consistorio permite que las empresas anunciadoras empapelen, entre comillas, los lugares más nobles de la población con distintos festejos? Está prohibido, no. Está prohibido, no hay autorización para eso. Por último, la compra del Cine Capitol es bastante aceptable, pero ¿tiene en cuenta el gasto que supondrá su compra y la obra? Yo ahora mismo lo que quiero que sea titularidad municipal. Y lo vuelvo a decir, en unas condiciones que al ayuntamiento no le hipoteque para otro tipo de actuaciones. Y una vez que lo tengamos, bueno, pues ya iremos viendo. Si esto no... Lo que he querido siempre matizar, esto no es hacernos con el capítulo y tener mañana un teatro ahí. Yo eso no lo he dicho, aunque vengan luego dentro de 3 meses a decir otros que yo prometí. No, yo no prometí eso. Yo lo que me estoy ahora mismo la gestión es de que el capítulo sea titularidad municipal. Y una vez conseguido, bueno, yo estoy trabajando ya en los posibles recursos de su, pero bueno, que lo otro será una segunda parte, no pasa nada. Pues yo creo que hemos llegado hasta las últimas cuestiones, lo cierto es que han ido llegando más, así que va a ser complicado. No me da tiempo, ¿no? Por ejemplo, para denunciar a una persona que no recoge los excrementos de su perro, ¿cómo se hace? ¿Por foto o hay que averiguar su nombre? El problema es que por foto parece que por la protección de datos, en fin, es un problema. Pero yo, mira, lo he dicho en otros programas de Cosas de Todo, llamemos a la policía, si son vecinos identificados, y se lo comentamos al policía. El policía no debe decir a quién denuncia ni nada parecido. Hablan por línea interna sobre otras cuestiones que va llegando, por ejemplo, para preguntar a la alcaldesa si tiene alguna información sobre la limpieza de la cañada que está por encima del muro que queda frente a la barriada Francisco Fernández Ordóñez, habiendo ya juntado un escrito en el ayuntamiento con firmas de los vecinos. La cañada que está por encima de el Ramón Crosa, vale. Sí, por aquella parte. Pues la verdad es que no, nosotros ahora estamos viendo todas las demandas que hay de limpiezas de camino. Hemos tenido mucha lluvia, tenemos grandes vegetaciones y estamos viendo con Bástica todos esos trabajos de ahora ya a ver si la lluvia para de una vez por todas y bueno, y me interesaré expresamente por esa vía pecuaria. Cuestiones que, por ejemplo, apuntan, ¿tienen previsto hacer alguna obra grande para mejorar o esperarán a los meses cercanos a las elecciones? ¿Qué es una grande obra para mejorar? ¿El punto limpio es una grande obra para mejorar? ¿Qué es mejorar? ¿Las 24 plazas del jardín? ¿Qué es una grande obra para mejorar? No entiendo esa pregunta, la verdad. Yo entiendo que hay gestión, vuelvo a repetir, la gestión administrativa y municipal es muy lenta y habrá cosas que cuando podamos hacerla, pues puede ser que sean más próximas a las elecciones que ahora. Pero no es que podamos hacerla ahora y no las hagamos, es que no lo hemos demostrado con las mareas negras, es decir, que hemos asfaltado calles sin ser momento de elecciones municipales, ¿no? Me gustaría saber la hora de cierre de los veladores, también dice un oyente. Bueno, pues la de los veladores es la misma que la del BAA, el establecimiento que lo ocupa, normalmente hasta las 2. Y bueno, pues hay una cuestión que tiene que ver con la calle Patacabra, creo que es. Dice que cuando se inauguró la calle, pues la alcaldesa estuvo de acuerdo conmigo que no era la calle más apropiada para llevar el nombre de un símbolo tan importante para Ubrique y para los petaqueros. ¿No cree que se podría haber aprovechado el cambio de la calle Luque Arenas para darle a Patacabra una calle más digna? Mira, lo estuvimos comentando y es verdad que no es la calle más digna, pero es la calle que tenemos dentro del callejero. La calle Patacabra existe, así que es difícil el cambio de calle a una u otra. Pero vamos, es como otro que tenía también de los viajantes que quería que era del parque, la cambiáramos. Es que donde ya existe la calle, cambiarla tiene mucho más problemas, digamos, administrativos que otra cosa. Pues como decimos, era la última, sí, era la última cuestión que estaba viendo por aquí. Algunas preguntas que tienen una reacción más amplia, para explicarlo bien los oyentes, lo comprendemos, claro, pero es complicado leerlo claro. Del todo. Pero bueno, eran la treintena de preguntas que al menos han ido llegando Supende. Durante todo este tiempo. Así que ahora sí, vamos a poner el punto y final, 31 minutos sobre la una del mediodía, agradeciendo a los oyentes su colaboración. Isabel, no sé si hay algo más que apuntarnos. Nada, pues. En cuanto a novedades, dijiste antes de la variante. Ah, bueno, no, bueno, la variante. La variante nosotros hemos quedado con Fomento para que quede también constancia aquí en Radio Urique, que a ver si alguno lo escucha. Bueno, nosotros la variante hemos quedado ya que nos vamos a, como comentamos, vamos a impulsar la tramitación del plan general. Y hemos quedado con Fomento que ya todo lo que es la, como tenemos el trazado de la, que es lo que nos faltaba para seguir con el plan general, ya lo que es la redacción de proyectos será una vez se apruebe definitivamente el plan. Una vez que está aprobado definitivamente el plan, se entiende que la exposición pública se ha cubierto y ya podremos ir directamente a redacción de proyectos y ejecución, que esperemos que llegara. Pero vamos, ese es el trámite en el que estamos, ¿vale? Y nada, y agradecer a todo el mundo su participación. Y es una alegría estar en Cosa de Todo cuando uno nos suelta un montón de medias verdades, por no decir mentiras absolutas, y no tener siquiera la participación de defenderse con las preguntas de la ciudadanía. Para mí ha sido todo un honor que la gente nos acompañe en este programa. Pues agradecemos esa participación, como siempre, masiva. Vamos a quedar aquí también agradeciendo hoy a la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, que nos haya acompañado. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias a todos, buenas tardes. Radio Ubrique, tu radio. Grupo Jobs, empresa de construcción, reforma.